con una historia, si se quiere, atribuida a una persona que, bueno, ha quedado en el tiempo, quizás por otros logros, por otro tipo de logros, y que obviamente revolucionaron la humanidad. Pero, digo, atribuida porque son historias que parece que han sucedido y que se transforman en vivencias de un estudiante. Dicen que en el inicio del siglo XX, durante una conferencia con varios universitarios y un profesor de la Universidad de Berlín, les propone un desafío a los alumnos, preguntándoles lo siguiente. Miren, ¿es verdad, chicos, que Dios creó todo lo que existe? Entonces, un alumno responde, parándose valientemente, le dice, sí, Él creó todo lo que existe. ¿Dios realmente creó todo, pero todo, todo lo que existe? Pregunta de nuevo este maestro. Sí, señor, responde el joven. Él creó todo lo que existe. Si Dios creó todo lo que existe, entonces Dios hizo el mal también, le dice. Que esta es la gran pregunta que todos nos hacemos toda la vida. No sé si se va a dilucidar con esto que vamos a leer, pero... Entonces Dios hizo el mal también, ya que el mal existe. Si establecemos que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. Si yo hago algo malo, me convierto en malo. Si Dios crea el mal, también es malo. Entonces el joven se queda parado con su respuesta de que Dios había creado todo, perplejo, ante la respuesta de este maestro, que estaba regocijándose de haber probado una vez más que lo que él quería probar en definitiva, que la fe es un mito, que la fe no existe. A la iglesia es una de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y todo el mundo sabe que la fe no se compra, no se, no se consigue mágicamente de un día para el otro, sino que ciertamente se trata de, algo que se adquiere y que uno tiene que cuidarlo y abonarlo y tratar de acrecentarlo, ¿no? Que Dios la da, la fe. Entonces este profesor lo que quería probar es que era Dios, que la fe era un mito. Entonces había allí otro estudiante que levanta la mano y le dice, mire, ¿puedo hacer una pregunta yo a usted ahora, profesor? ¿Cómo no?, dice el profesor mientras lo miraba fijamente. Entonces el joven se para y le dice, mire, profesor, ¿el frío existe? Y entonces el profesor le dice, ¿qué pregunta es esa? Claro, lógico que existe. ¿O acaso nunca vos sentiste frío? El muchacho le dice, en realidad, señor, el frío no existe. No existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío en verdad es la ausencia de calor. Esa ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es factible de un estudio cuando posee o transmite energía. El calor es lo que hace que este cuerpo tenga o transmita energía. El cero absoluto es la ausencia total de calor, le dice el chico. El profesor lo miraba. Todos los cuerpos quedan inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío en sí no existe. Nosotros creamos esa definición para describir de qué manera nos sentimos cuando no tenemos calor. Entonces el profesor lo sigue mirando. Entonces le dice el alumno, profesor, ¿la oscuridad existe?, le dice el estudiante. Y el profesor le dice ya más serio y menos confiado, sí, existe. Entonces el estudiante lo mira y le dice, no, la oscuridad tampoco existe. La oscuridad en realidad es la ausencia de la luz. La luz puede ser estudiada, la oscuridad no. Usted conoce el prisma de Nichols, ahí se puede descomponer la luz blanca en sus varios colores, con sus diferentes longitudes de ondas, la oscuridad no. ¿Cómo se puede entonces saber qué tan oscuro está un espacio determinado? Con base en la cantidad de luz presente en ese espacio, le dice el alumno. La oscuridad es una definición utilizada por el hombre para describir qué ocurre, qué pasa, qué sucede cuando hay ausencia de luz. El profesor lo miraba. El joven entonces le pregunta al profesor, entonces ahora, señor, ¿el mal que usted preguntó existe? Como afirmé al inicio, le dice el profesor, vemos todos los días estupros, crímenes, violencia, violaciones, robos. Esas cosas son el mal, querido, le dice el profesor al alumno. Entonces el estudiante lo mira y le dice, mire, el mal no existe, señor. O por lo menos no existe por sí mismo el mal. El mal es simplemente cuando falta el bien. La ausencia del bien, eso es el mal, le dice. Entonces, de conformidad con los anteriores casos, querido profesor, el mal es una definición que el hombre ha creado o ha inventado para describir la ausencia del bien. Y el bien es Dios. Cuando Dios no está, el bien no está, ese es el nombre que se le ha dado a esa situación, mal. Dios no creó el mal, le dice el alumno al profesor. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de la gente. Es igual a lo que ocurre con el frío, cuando no hay calor, o con la oscuridad cuando no hay luz. Y se quedó mirándolo un rato así, cuentan los que estuvieron ahí a principios del siglo XX. Entonces todos los compañeros empezaron a aplaudir, como pasa en las películas yanquis. Y empezaron todos, lo aplaudieron. Y el profesor se quedó en silencio, moviendo la cabeza. El director de esa universidad que estaba viendo esa conferencia, le preguntó al muchacho, bueno, ¿cómo te llamas vos? Y el muchacho le dice, yo me llamo Alberto Einstein. ¿Sabés tener de alumno a ese pibe? Bueno, esa es la historia. Esa es la historia. Sea o no sea Einstein el autor de esta situación, o el promotor de esta situación, estimo que la historia en sí es una historia linda, es una historia buena, que ciertamente nos puede ayudar un poco a descubrir estos misterios que tenemos día a día, de por qué hay tanta maldad en el mundo, por qué nos pasan cosas malas. O sea, ¿por qué suceden cosas? ¿Por qué entra un ladrón a mi casa y me desvalija? En el mejor de los casos, ¿o por qué mataron a mi primo, a mi tío, a mi padre o a mi madre en la calle para robarle 50 pesos? ¿Por qué violaron a esa niña? O porque, bueno, esa es la ausencia del bien. Dios no propicia esas situaciones. Dios nos ha hecho libres para elegir. El hombre elige qué cosas hacer. Por más desesperación que exista, por más enfermedad que exista. O sea, cuando el hombre pierde la capacidad de ese libre albedrío, es cuando comete estas atrocidades que marcan a una sociedad como violenta, como sucia, como insegura. Así que no sé por qué todos estos estudiosos, sociólogos, que uno escucha a diario, analizando en los noticieros las cosas que pasan, porque hay cosas que realmente, o sea, te dicen, no puede ser, esto que ha pasado con este niño o con este anciano, es lo que decíamos días pasados de esta pareja de ancianos que lo matan a él allá en Córdoba y que la hija vivía acá. O sea, vos podés decir que para robarle 1.000 pesos, 700 pesos, lo matan. O sea, no te cabe en la cabeza. Pero Dios no le dijo al tipo este, anda a matarlo. ¿Me entendés? Lo que pasó ahí es la ausencia absoluta del sentido del bienestar, del bien. ¿Está bien?